que ya no sé por qué me mientes. Si sabes que yo no soy un delincuente, solo te quiero ver lo que tú tienes. Dale, vente que conmigo es evidente las ganas que tienes. Es que ya no sé por qué me mientes. Si sabes que yo no soy un delincuente, solo te quiero ver lo que tú tienes. Dale, vente que conmigo es evidente la gana que tenés. MKD Record.